A ver si así se oye. A ver cómo va hoy. Yo he empezado con el micro chapado. Bueno, ah, no, pero bueno, estoy nervioso, tío, ¿qué te pasa? Estoy nervioso porque la gente ya no escribe al programa. Ya no hay... No, han decidido que, mira, qué pasa. Bueno. Les han tomado una semana de vacaciones. ¿Y eso? Nadie. Mira, sin avisar. Nadie. Hombre, a la hora de Sanfiber está. Y empieza a escribir gente ya que ha recibido la camiseta del programa. Hostia, ¿eh? Hostia. Esos son los que han pagado. Ya ves, esos son los buenos. Nosotros hacemos trato con los que pagan. Vaya. Ya está aquí el programa de la semana de hoy. Sí, hasta ahí se nos han acabado las ideas. Estamos haciendo la acción hardcore, así comprimido. Sí, pim pam. ¿Ya está? Sí, eso es para los internautas. Sánchez, para los internautas. El disquete. Comprimí, descomprimí. Como cuando cuando comen moncheta, descomprime. ¿Cómo vaciláis? Pues somos la New Generation of Power. Es asco los putos internautas. Ahí también nos damos mucho asco, sí. Ay, no, es que... Dale, volumen, dale ahí. Sí, que yo también me doy asco. Sois una mierda lo internet. ¿Quieres que te ruja? Venga. Ahí ha habido un rugido del gas. ¿Te has puesto pila al tigre ese? Sí, un tigre que va con unas pilas. Y lo toca y se estira. Se aprieta la barriga y ruge. Eso va muy bien para cuando hay elecciones, para cuando ves telediario. Bueno, son cosas que tienen los tigres. Mira, otra cosa no tienen los tigres, pero rugí. Y rugí y olé. Como o sea, el de... que me ha pasado y me han tirado un pantalón casi un pote entero de cola. ¿Aposta? Y llevo el pantalón como si me hubiese dicho cientos de pajas que está así como tieso. Pero también algo habrás hecho, ¿no? También. No. ¿Ah? Ver, se ha caído el pote. ¿Ah? Y entonces en ese instante yo he gritado como si fuese homosexual, del mismo palo. Sí. No cantar la canción de... Soy un tío homosexual, es que no me la sé yo. Como no veo Operación Triunfo. Pero ya lo canté. No tuvo éxito, bueno. Nadie te la ha pedido que haga un beat, ni nada. Bueno, yo no la repito. Yo no voy a repetir las cosas, yo no me quiero hacer pesado. Aquí cada uno su papel. Sí. O sea, yo no me quiero hacer pesado. Y aquí, ¿sabes lo bueno del programa? ¿Qué? Que tenemos mayoría absoluta. Por supuesto. ¿Repetimos las cosas? No. No, yo tampoco, no. Votamos a favor de no. Mira. No, mira. Es que somos 800 oyentes que queremos sí, ya, bueno, pero. Bueno, no tenéis ningún tipo de poder. Que escribir. Claro. Nadie manda dinero, unos compas, no. Un algo. Sí, tiene un ingreso más, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Alguien más ha metido dinero? No sé, alguien ha metido dinero. No sabemos quién es. Mira. A ver si ha dejado 12 euros. Mira, 12 euros que van bien para pillar algo de comer o de algo. O de beber. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Cuéntate, ¿qué te ha pasado esta semana? Yo esta semana muy poco, pero la noticia bomba de la semana, si es que tuviéramos que abrir con una noticia bomba de la semana... Venga, yo te sigo. Que... Te sigo. Es que hace muchos años los Estados Unidos y Rusia eran completamente antagonistas y lo que hacía el uno no lo quería el otro. Sí. Pero ahora, hace unos meses, un señor americano que tiene banderas por todos lados, americanas. Sí. Va poniendo banderas no tan grandes como la de Aznar. No, pero más. Pero tiene más. Más pequeñas, pero más. Y en muchos sitios diferentes. Sí, incluido en la luna tiene uno. Hasta los gallumbos del cantante de Guns N' Roses puso uno. Hostia, qué nivel. Iba allí marcando bolas. Bueno, pues aquel señor hace unos tiempos dijo, mira, para lo de los incendios, vamos a talar los árboles. Voy a hacer un inciso. Sí. El de batería de los Maiden también llevaba la bandera inglesa y hacía así que se le veían los pelillos se de la polla. Casi se le salía huevo. Aquella mítica, hacía así y se le veían todos los pelos de la polla. Lo que pasa es que aquel personaje, como siempre le miraban la cara, porque era extraño, te dejabas de someterte. Sí, pero aquel día iban calcetines en gallumbo y tirándose de las bolas para arriba que daba un poco de miedo. Bueno, en resumiendo, que un americano dijo que había que talar los árboles para que no hubieran incendios. Sí. Y ahora un señor ruso ha dicho, para acabar con el secuestro vamos a matar a todos los rehenes. Y mira, y se lo sí, ha decimiado. No, aquí el ¿qué ha tirado? No sé. Se ha apellido uno de ellos. Un rehén se ha apellido y se ha liado. Hombre, a ver, al principio dice, ¿qué va a hacer, no, el hombre? Algo tendrá que hacer. Matarlo. Pero luego ya, cuando ves todo el mamoneo que... ¿Cómo tiran los gases? ¿Cómo tiran los gases y no tiene allí unas ambulancias o algo para salvar al personal? Tira los gases, pero tira también una mascarilla no, por la ventana. O sea, te lo tiran los gases. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, sí. Hay que sacarlo de alguna manera que no liene el pollo, ¿vale? No encuentras otra solución que no sea la del gas. sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Dice que no hay otra que aquí hay que meter los gases, ¿vale? Vale. Hasta ahí estamos de acuerdo, Putin. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Dice, bueno, hay que meter los gases, ¿no? Mira, la solución. Hay que meterlo, mira. Vale, hay que meterlo. ¿Eh? Preferíamos no hacerlo, pero hay que meterlo. Hay que meterlo, bueno. Pero coño, una vez lo has metido, ten allí todas las ambulancias en ristra, no te lo lleven en autobuses, o los tenga allí incomunicados, que no dejes que hables con nadie. Claro. No saben cuántos muertos han habido ni nada, eso. No, te lo van a decir a ti, para que lo sepa todo Occidente. Porque ahora, ahora ya no se habla de países ni de continente, ahora ya Occidente contra Oriente. Ya. Nosotros somos Occidente, ¿te has fijado? ¿Eh? Sí, no ha pillado. A pesar de habernos separado de España. Seguimos siendo Occidente. Sí, porque aquí todo lo que diga el lo ha hecho de puta madre Putin. Nadie dice, puta madre Putin. Ya habría tirado el doble bombona. ¿Qué tal? Ya habría tirado el gas dentro de bombona a dar. Sí, sí, sí. Si yo pudiese hacerse lo mismo a los de ETA, también se lo haría. También, antes de que se independicen, le vamos a tirar unos gases. Bueno, siempre puede hacer un Guernica otra vez. Uy, pero allá arriba se come muy bien. ¿Dónde? Y allí en el norte, donde están los vascos, ahí se come bien. Bueno, igual y la que consecuencia igual de comer bien es que te peguen mejor. Y como bajen en ristra los Josechu... Bueno, pero no te preocupes. Si te hay que comer bien. Si el problema es la comida. Sí. ¿Eh? Sí. Ya se encargará. Igual que los de ETA hacen limpieza. Luego de ETA también a la limpieza. Este que está de cocinar, que venga con nosotros. Sí. Y a ese los 12 pillados. Vasco no, pero a Guiñano, ven aquí y haz unos filetes. Que tú sabes echarle perejil. Claro. El otro día me hizo la de Roja un... La señora de aquí sí. hizo un guisado, tío. Que lo vio en la tele con el... Con el Aguiñano. Hostia, que el Aguiñano era profesional. Era unos espárragos. Sí. Avinagrado. Envueltos con... No, espárrago blanco normal. Sí. Envuelto en jamón en dulce. Sí. Y así como rebozado con huevo y cosas de estas. Y metió una salsa esa así... Jamón sorpresa, tío. Qué bueno, nen. Qué bueno. Mira. Sí, señor. Mira, la X cómo aprovecha joder, el tiempo que no trabaja para ver al Aguiñano y hacerle plato a su marido. Joder, qué nivel. ¿Cómo tiene que ser? Llega casi, joder, qué nivel. Y al día siguiente, como había sobrado salsita, dijimos, pues vamos a poner un trozo de merluza. Sí. Y nos comimos la misma salsita con un trozo de merluza. Estaba igual de bueno. Y coló, mira. Joder. Bola qué extra. Nivel. Bola extra. No era fresco, era congelado, porque los pobres no vamos a tener. Pero bueno, congelado es mucho de fiar, coño. Sí, porque yo qué sé. Gente allí que lo congela preocupándose de ponerle la etiqueta a cada producto. Joder, tío, ahí retractilándolo y todo. Ya ves. Sí, sí. ¿Y sabes que el gobierno ahora... ¿Sabes lo que es moda en este gobierno? ¿Qué ha pasado ahora? Que hagan la huelga que hagan... Sí. Nunca triunfa. Y nunca hay nadie. Nunca hay nadie... Que la gran mayoría dice que está con nosotros. Y nadie va a las manifestaciones. No va a nadie, claro. La manifestación está de... Los chiquillos. De los chiquillos. ¿Cómo se llama aquello? De la... Estudiantes. Se llaman estudiantes, Sánchez. Nosotros nos pilló muy de rasqui, pero se llamaban estudiantes aquello. Bueno, pues estos chavales... Los de las carpetas. Por la reforma de calidad, ellos en ¿no? el sobaco, ella en el pectoral, sí. La carpeta. Sí, sí. Senfío haría huelga. Senfío es de carpeta aún, ¿no? Sí, pero Senfío ya está en la universidad, ¿eh? Ahí ya tiene los pelos. En la universidad no hace falta que hagan huelga, porque como no van nunca prácticamente. Allí lo arreglan todo a tiro. No, allí. ¿Cómo va a tiro? ¿Se han pegado a tiro? A tiro, allí a tiro. ¿Cómo a tiro? Tiro va, tiro viene. Mira. De los falopas. Bueno, sí, también. De esos también, pero eso en los retretes, en los urinarios. Eso es de Senfier, ¿no? Un tío sano. Vegetariano. Por favor. Por favor. Se no comería ni los espárragos que me puso la señora. No, uy, los espárragos, pobrecito. Tenía... Con lo que sufren cuando lo arrancas de la mata. Sí, salen de una mata porque no tengo ni puta idea de dónde sale ese animal así. Tan dáctil. Porque tenía jamón en dulce. Porque los otros verdes sí que tienen pinta de campo. Pero los blancos, ¿o los quieres blancos, decir todo que no hay trapicheo? Los gases de esos del Putin y así se han quedado. Se han quedado así de los gases. Son dedos de alguien. Gaseado. Pero hay algunos que... Es curioso, pero los espárragos hay algunos que están asquerosos, que son todo hilo ahí. Como los plátanos. Eso pasa mucho con los plátanos. Buah, no todo eso que es alargado con forma de pene, sí, yo sí. No me lo metería en la boca así a priori. ¿No? Los yo es que me no. comería una buena polla, sin problema. Si te gustase o no, por no, probar. Que me la comería. Bueno, pues entonces vamos a poner un tema porque tenemos que hacer unas negociaciones. Sí, sí, sin problema. No, te lo digo liberal. Te lo digo así de claro. Yo me pongo una buena polla y yo me la como. Pasa que a mí lo que no me tira es que haya sido un tío sexual o así, ya me tira más. No sé. ¿Haya pelo o no haya pelo? O sea, no hace distinciones. O sea, como un tal sexual, coño, un tal sexual sin pelo, no te jodes, ya que te tienen sin pelo. Ya que te la tienen como que te la den pelar. Claro, tío. Estaba como con cáscara. Claro, tío. Ni loco, ni harto de bollicao. Como tampoco va a pasar, pues estamos soñando. Es como decir, me va a tocar la lotería. Pues, ¿qué te comprarías? Pues lo mejor. No sabes si te va a tocar o no. Me llegue el dinero, lo mejor. Claro. Todo y lo mejor y más, ya. Y más. Sí. Ay, podríamos comprar un kilo de... Coño, hay mucho gente más. Como mala hostia. Hay gente que le dice... Ah, si te tocase la lotería, ¿qué te compraría? Y hay gente con una mala uva que dice, mira, si me tocan 6.000 millones, se lo ofrecería a tu madre por petarle el culo. Y claro, te quedas así que dices, joder, ya, casi que no te toque, macho. Pues claro, 6.000 millones, la madre de cualquiera se dejaba reventar el florete, ¿eh? Bueno, pues yo ahí tengo una localizada allí por el curro, una madre, sí. Que está muy, de muy buen ver, ¿eh? Sí, pero esa igual en vez de 6.000 millones vale 12.000. Pero bueno, el florete se lo burcha. ¿Tú quieres romperle el florete a alguien? Sea bueno, varón o mujer. Podríamos reventar el florete puntualmente. ¿Aquí ahora? A ver, esto no sería serio. No. Entonces tendríamos que hacer programas de televisión y no de radio. Por cierto, va fuerte Buenafuente, ¿eh? Sí, va pegando palos de ciego, ¿no? Tiene el piquito... Ya, una collejita. Puyolet, algún daguet. Y dirás, escolta, ahora no, porque está como están de elecciones. Está en elecciones generales, está todo el mundo pino. Está todo el mundo allí esperando a ver qué caza. Y oye, que la semana pasada no hablamos del niño ese que se le cayó a uno se le cayó una pizarra y le dejaron la pierna. Otro yendo al colegio. A Cuenca. Y al otro se le cayó un armario en mitad del pasillo ya, y lo mató. Ya, algo haría. Y lo mató. En el colegio. O sea, ya no es que tengan que hacer una reforma para... Para decir, hostia, vigila que los trabajadores se caen de los andamios. No. Vigila los pasillos, hay que atar los armarios. La tiza la carga el diablo, yo siempre lo he dicho. Cuidado, acércate por ahí con los sortilegios que hacía el profe en la pizarra. Bueno. Números, letras, mezcla. Uy. Y haciendo ese ruido, ¿eh? Yo tenía algún finolis que escribía con eso que pone la tiza y no se mancha. Onda, que no sabían nada. Y nunca... Que la tiza se la tenía que comprar, ¿eh? Porque era de la redonda, no era de la cuadrada. Esa es de la que cuando la tiras duele. No sé, por experiencia, lo sé por haber impactado en alguien que le hice sangre. Pero al caso que íbamos... Ah, el cenicero está ahí. ¿Tú te acuerdas el compás de hacer redonda en la por pasada? Por supuesto. Imposible hacer imposible. Una redonda bien hecha, ¿eh? Y lo hacía el profe. El profe sí, tenía una práctica. Y yo creo que más, tenía un hoyito. Es más, el profe era capaz de hacer una circunferencia totalmente perfecta. Sin compás. Que decían, me cago en Dios, que cuando se iba pillabas tú la tiza para intentarlo. Nacho redonda, el hijo de la gran puta, en ya su casa. Me llevaba años enseñando a niñas. Toda la noche haciendo redondas para la mañana siguiente triunfar. ¿Y para qué hace una redonda? A las niñas se le hacía el chirri water closet, ¿eh? Veía la redonda y decía, ¡guau! ¡Qué profe tenemos! Tiene barba, pero mira, que es profe. Es un calvo. Es profe, yo soy un puber, él es mayor, me hace el chirri water closet. Siempre me gustaron más las camareras, mira. Desviaciones sexuales. Colegio, Ya ven. Estaba bien, ¿eh? Sí, íbamos. Cada uno al suyo, pero íbamos. Yo iba al tuyo a sacarte para ir al bar. Sí. Mira. Pero ese ya era un. Casi he ido más al tuyo que al mío. Pero ese era de instituto ya, de. De profesional. Ahí fuiste tú, hermano, venía a buscarme. ¿Yo qué iba a hacer? ¿Iba a entrar y te iba a dejar fuera? No, claro, me iba a dejar ahí tirado. Habiendo un bar a 3 metros. Un bar, unos porros. Mira. Un bar donde iban todos los profes y nosotros seguíamos allí. De guay. Hombre, tal profe no voy a estar yo, ya claro. Ves. Imagínate yo que no iba a tu cole, a mí, los profes. A ti te la bufaba. Claro. Además, aquel bar era el típico bar que cuando salías se notaba que habías estado en el bar, porque pegabas una peste a cetillo. A fritanga. Eso lo ponen los profes, para saber quién ha ido al bar y quién no. Qué fuerte. Son métodos policiales. Eso lo inventó Barrio Nuevo. Hostia, Barrio Nuevo. Que no sea el Putin que ha metido olor a fritanga allí condensado. Al Putin Gang. Putin ha metido allí fritanga, tío. Han hecho allí 3 freidoras. Ese tío tiene cara de... ¿Estás congelado de la sirena de eso? El Putin ese tiene cara de ser un poco hijo Putin. Sí que tiene, sí. Un poco hijo Putin sí que tiene cara. No es trigo limpio, no. ¿Cómo voy a encerrar un hospital? Para que no entre la gente. Eso pasa aquí y le depilan el bigote a la nada. No, porque no habría pasado nada. ¿Cuántos habrían muerto? 3. ¿Qué hay? 300, 3. Como las Mani. ¿Qué van? 2.000. 100. Ahora, sí, no, claro. No. Pero que... Pues es que los porcentajes esos son curiosos. Porque el que lo organiza dice... Ha ido a la huelga un 90%. Y el gobierno dice un 10%. Coño, no podían decir un 40-60%. No, el gobierno en este caso, ellos dijeron un 90%. Sí. Un 90% es mucho, ¿eh? 90% es casi todo. 90% es que, vamos, no ha ido prácticamente nada. Pero ahí no cuentan los coles de pago, ¿no? En no, esas cuentas. No, solo público, los públicos. Era público. Que los no, de pago no, hacían así desde la no ventana. No podemos opinar porque tampoco sé de qué va la reforma. Sé que dicen que es sectaria y que discrimina... Yo lo que sé que tú te sacas... Bueno, aquí estamos hablando y quizás deberían hablar algunos oyentes que van al colegio, pero bueno. Vale. Bueno, nosotros firmamos y... Te saca un título. Sí. Luego haces la reválida. ¿Sí? Y si cateas la reválida no te dan el título y te buscas la vida. Lo cual, o sea, parece poco interesante. A mí me la bufa lo o que sea, los que se ponen nerviosos así en un día y tal, eso a tomar por culo. O que pille varice, o yo qué sé. Lo que o sea, se puede coger. Tú te lo has curado todo el año ahí con tu constancia. Ya ha aprobado. Ya ha aprobado todos tus exámenes. Luego haces la reválida, te tumban y a joderte, a volver a empezar. ¿Y eso a quién tienes que ir a buscar cuando una vez está encateado para meterle la tunda? ¿A quién? A la señora esa. Al profe. A... ¿Cómo se llama? Al iraní. ¡Hostia, Linari, que ha venido! Ya, Linari, pasa a darle la mano a nadie, ¿eh? ¿Pero sabes por qué no le dan la mano? Porque no saben si tienen la regla. Y si están menstruando, se contagia. El diablo. ¿Qué dices, tío? Que algo así, sí. Yo no creo eso. ¿Que se contagie o...? Que se contagie, que digo, que te tocas la mano y empiezas tú a sangrar por el pito o algo. No, porque ya no habría pasado. Un huevo izquierdo. Ya no habría pasado. También es verdad. Ya no habría pasado, es que... También. No, no ha pasado. No. El iraní miente. Es mentiroso, ¿eh? Por eso va y tapado. Eso, oye, a mí es que las gorras y todo eso, el esenfío lo debe saber. ¿No he acabado con una presión en el cerebro importante? El esenfío lo debe saber. Y el Mike Muir también lo debe no, saber. No, y el, porque lo digo por el, Ira, por el iraní. Yo relaciono el esenfío con iraní rápidamente. Sí. Ese que lleva el turbante en la cabeza, ¿no? Tienes que acabar con el cerebro. He hecho un cristo. Cuando te lo sacas tienes que dormir plano. Ah, cuando llueve, mira, vas triunfando. Y todos los pelos a lo loco. A lo loco, pero a lo loco. Que es cuando se quedan torcidos para un lado, para el lado que no le tocan, y empieza a dolerte el cerebro ahí, que te cagas, ¿sabes? No mola nada. ¿Qué, pinchamos un tema o no? Venga. Vamos a poner una canción optimista que canta un muerto. Hostia. Un muerto que se llama Joey Ramone. ¡Hola, nen! ¿Sabes qué pasa ahora? Que vuelve Nirvana. Que vuelve Nirvana. Los muertos sacan discos, tío. Ya, el vudú, canta, el vudú funciona. ¿Cómo lo han hecho para que cante desde la tumba? Pues le han puesto en vez de un micro, un inalámbrico. ¿Cómo lo han hecho? Lo enterraron con un inalámbrico. Y dijeron, que en el 2002 vamos a sacar un disco que va a romper. Te vamos a descongelar y va a romper con la pero pana. Pero solo va a grabar un día, una canción, ¿Cómo lo han hecho? Solo ha grabado una. Una, el resto es un recopilatorio. Se cuela. Sí, es lo que he oído yo, igual me equivoco, pero lo que he oído yo es un tema inédito y el resto es todo recopilatorio. Yo cuando... Que para eso ya ves tú. Cuando vi el cartel de Nirvana Vuelve, llamé a la viuda, a la amiga. Sí. No sé cómo se llama. A Yonki. La señora esa, Yonki. A la Jole. Y le dije, cuando vuelvan, sí, que me piquen abajo. Que igual bajo y charlo con ellos. Sí, ¿no? Pero no me han picado. No te ha picado. Igual tiene faena. Igual están liados. No, yo creo. Pero bueno, vuelven, mira. Mejor que vuelvan que no que se vayan. No, está claro. Bueno. ¿Este también cantó desde la tumba o lo grabó no, antes? No, este de, lo grabó antes. Antes de morir. Dijo, mira... calculo que dentro de un mes evitaré y voy grabando unos temas. Vaya, y es un disco de versiones que han sacado post-mortem. Sí. Y hay una canción muy optimista que es una versión del Wonderful World, todo un clásico de Louis Armstrong. Sí. Y que suena muy optimista y que es una buena demanda, una buena manera de empezar un programa así optimista, pues cuando llegue el relato se va a volver un poco gris tiznado. Hostia. Mira, hoy me ha dado por ahí. Jerela, pero luego yo primero haré el relato. Que han cambiado la hora, estamos aquí con la. Yo haré el relato y cuando tú me digas que es un poco trágico, yo te explicaré qué es lo que me ha pasado cuando he escrito ese relato. Y entonces tú y todo el oyente entenderéis por qué la vida a veces adquiere esos tintes grisáceos. Hostia. Pero de momento yo de Ramones pone una sonrisa al programa. Bueno, ponla. Wonderful World. What a wonderful Bueno, una nota positiva. Yo y Ramones ha puesto un buen rodito. Bueno. ¿Quieres que lea esto? ¿Qué sí, más trae este sí, papelote? Eso, ese, lo que va a leer el doctor ahora es una hojita que dejaron rollo fax, ese es el papelillo así como asqueroso, y lo dejaron en el buzón de casa de mi suegra. Sí. Se supone que lo dejaron en todos los buzones, si no el tema está un poco peliagudo. Sí. Y escuchar con atención. No podemos hacer lo que ignoramos, pero los medios de comunicación informan cómo se mata, se roba, dónde venden y cuánto cuesta la droga. Aberraciones como la homosexualidad lo divulgan como si fuera normal, cuando el acto sexual en toda forma viva solo tiene un fin, procrear. Defienden el derecho a la libertad de expresión, pero a sus responsables no los elegimos cuando hay elecciones, con la influencia que tienen sobre nuestras mentes. Convencen a la mujer que fumar, beber, trabajar y vestir como hombre se libera igual a él. Se ha convertido en puta barata, así vendrán más turistas e inmigrantes y nos extinguimos. Dios es movimiento, él ha creado todo en el universo y no tiene forma humana ni inteligencia. Las religiones son mafias. Hace 2000 años, cuando alguien decía que escuchaba voces, los sabios decían que era Dios quien les hablaba y fundaban una religión. Ahora, a los que escuchan voces, se les trata psiquiátricamente. El opio del pueblo es fútbol, televisión, cine y religiones. En tiempos de Franco, solo habían unos 5.000 presos en las cárceles. Ahora hay más de 50.000. ¿Esto es democracia? Franco era un demócrata a favor del español. Creó la vivienda de protección oficial y pagaba más a quien tenía más hijos. Los tiranos de ahora saben que nos extinguimos y no hacen nada para fomentar la natalidad. Te lo has escrito un hijo puta. Te lo has escrito un venado, porque decir, pues lo de los presos habría que entrar en discusión o algo. Madre mía, antes había menos presos porque se los pelaban antes de entrar. Madre. Eso por un caso. Claro. Y luego por los que no ha contado, porque ahí ha contado unos cuantos y luego otros cuantos que no han contado. ¿Entiendes? La gente. Yo no entiendo por qué la gente tiene que perder el tiempo escribiendo estas cosas, ¿eh? Y repartiéndolo. Y encima repártelo, que te ligan ahí. ¿Te acuerdas cuando repartíamos propaganda? Buah, vaya. Bueno, pollo, como para que te pillen echando esto. A ver, ¿qué traes, chaval? Mira, y tú vas con el peto amarillo aquel de Carmen. Esa típica frase de estar buzoneando como un hijo puta para pagar entradas y camisetas para conciertos. Yo ir a un viejo que intuyo y deseo estará muerto ya diciendo: no echaréis billetes, no. Joder. Es si fueran billetes, iba a estaría aquí yo rompiéndome los cuernos contra los botones. Puta. No aceptamos propaganda. Tú lo que eres, tú no mereces la a vida. A mí me llegaron a encerrar en una portería. ¿A mí? ¿Un pitufo? Sí. Un pitufo, ¿eh? Sí. Que iba a comer a casa de sus padres. ¡Corrón de mierda! ¿Eh? Iba. Como y si me no ganara cierra, con la multa. Y me cierra en la portería. Porque había dicho. En vez de correo comercial, no, ¿qué se decía? ¿Correo comercial? Correo comercial. Pero lo otro, ¿qué era? Acababa hasta la polla, decía solo correo, ¿eh? O sí, o algo así, dije correos. O... Y dice, has mentido, no sé qué, ahora te vas a quedar aquí encerrado, porque era una portería de esas que te tenían que abrir con llave o una historia de estas, ¿sabes? Y en ese momento, bueno, tardé un minuto, digo, me cago en su puta madre, y al final entró una persona y me fui. Yo me acuerdo de una portería del barrio chino, que cuando yo apreté el portero automático, sí, se fue la luz de toda la escalera. Mira, son malos contactos, serían 8:30 de la mañana. Y bueno, se abrió la puerta, estaba buzoneando y bajó un pavo exaltado. Pero cuando vio el tamaño de cerca, se calmó bastante, hay que decir, en su favor. Y bajaba con la intención de pegarme. Estoy trabajando, colega. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque había fundido. Porque se había ido la luz, mira, yo. ¿Qué cosas tiene la vida? Por culo a ti. ¿Tú te crees? Deseo la muerte también. Anda, que yo y Ramones has puesto aquí la alegría, pero se ha acabado el tema. Rápidamente. Caquito rosa. Cuando tenemos acordado de nuestra época buzonera, se nos ha quitado la alegría, pero rápidamente. Qué mal se vive y qué mal te pagan. Sí, hoy qué frío se pasa, me cago. Mira, o pasas nudillos, frío o pasas calor. No hay nudillos muertos. Sí, sí, las manos te acababan que parecían manoplas. Transportadas en una furgoneta como si fueran sacos de patatas. Sí, sí, te llevaban allí con toda la propaganda, los carros. Yeah. Y precisamente, o sea, no se trabajaba con gente normal que dice, bueno, estamos aquí en hermandad, pero bueno, somos todos iguales. No, no. Allí había mucha gente que no se duchaba. Gente con problemas mentales que no podían ir a trabajar a otro sitio. Me parece perfecto, pero coño, límpiate, lávate o algo. Porque yo iba con uno que tenía verrugas en los dedos. Y ya no te digo. Una angunia que te morías. Ya no te digo ir con el carro por ahí, pero cuando yo empecé no había carro. Ibas con una especie de mochila que acababas doblado. ¿Qué dices? Doblado. Era una púa, ¿eh? Por eso el carro, que te robaban el carro del hijo y te lo hacían pagar, ¿eh? Ahora yo pillo a alguien robando un carro propaganda y le meto la de subida por idiota. Espabila, güey. Pero bueno, yo papel. Me acuerdo, en nuestra época el carro era de como de compra de esto, pero de plástico. Pero es que ahora llevan unos que llevan un carro rojo, pero eso es de metal. No lo he visto. Buah, rojo, no sé qué casa es. Pero tú imagínate subir una cuesta al Turó de la Peira, por ponerte un ejemplo, del Carmelo, con el carro ese lleno y encima de hierro. Se vive muy mal, no repartáis propaganda y sobre todo no os hagáis kiosqueros, que es el peor trabajo del mundo. ¿Por qué? Joder, trabajas de lunes a domingo, fiestas de guardar, de 8 de la mañana a 10 de la noche, eso es una mala vida. Es el día 25, ¿no? El de que no trabaja. 25. Mira, el 1 de enero no ocurre. El 1 de enero, 25 también. Sí, igual el 25 o el 26, uno de esos dos días no ocurre. Sí. Todos los demás, el 26, porque el 25 hacen fiesta. Claro. Claro, tío. Pues no. Es muy mala vida, tío, dos días festivos. ¿Ahora qué? ¿Ahora toca tocarte el ombliguito? No, y que se encontrado. ¿Pero dónde vas? ¿Cómo puedes tener eso almacenado en el ombligo? Pues para el invierno, son como bolitas de tela. Pero sale a mí, de la camiseta. A mí no me sale eso, tío. ¿No? Pues mira, yo tengo bolilla. Hombre, algún Rodolfo que otro, pero tan grande imposible. Rodolfo, coño. Eso está ahí guardado. Es un proyecto. Estoy haciendo un proyecto. Claro. ¿Dónde? ¿Qué te vas? ¿Te vas de vacaciones? Bueno, ahora cuando final ya de estemos de... ¿Cómo? ¿Te vas de vacaciones de final de carrera? No, el proyecto del ombligo. Ah, vale. Para presentarlo. Que ahora cuando esté sonando el programa, ¿no? Pero ahora mismo, mañana te piras por ahí de Pico Pardo. A comer carne. Butifarra ahí, a la chimenea. Joder, cómo se cuidan, ¿eh? Sí, necesito aire. Necesito salir. Joder, qué profundo. No, si yo me lo he copiado de los rehenes. Los rehenes decían, yo necesito aire. Yo necesito salir. Yo que puedo salir voy a ir. Porque nunca se sabe lo que puede hacer un Putin de Occidente. Somos los civilizados. Ya nadie habla de África. Si somos Occidente contra Oriente. Los demás no están. Los demás no. ¿Dónde está Australia? Mira, la han puesto tipe. ¿Los chinos? Han ¿los comprado japoneses? Un camión cisterna de tipe y lo han tirado por toda la isla. Ha tirado unos gases. En África pasa hambre. No, pues no sabía nada del tema. También le han puesto tipe. Allí los tipes lo usan para los tatuajes. Se siguen matando y hay muchas guerras, pero... Igual. Siempre lo he pensado. Los chavales de color... Sí. Que me merecen tanto respeto como los que no son de color. O sea, ninguno. Mira, lo que tiene odia a todo el mundo. Mira las cosas que tiene. Es un tío antisocial. Sí. No me gustan los blancos, me van a gustar los otros. Bueno, pues nunca he entendido por qué no se hacen los tatuajes con tipe. No se les ven bien. Sí, son de tipe. Verdad, el Chloe Bell ese tiene unos tatus y... Se ponga tipe, coño. Desmerece, ¿eh? Para un tatuaje. Sí. ¿Es el de color? Sí. Otras cosas eran iguales. Para otras pero, cosas. El color. No, y hay cosas que son mejores. Tienen una polla que llévate las manos a las. Llévate la mano a las 100, ¿eh? Y corren como demonios también. Sí, a ver. Échale un galgo. Al Carl Lewis o algo de eso. No, al Carl Lewis, para pillarlo. Ahora igual. Nos llama algún exagerado de esto. Uy, sí, que estamos siendo racistas, claro, bueno. Que estamos siendo racistas. Cuando en realidad codiamos al que escribe, que no sabemos de qué color es. Sí. No dais cuenta que no queremos a nadie. Bueno, Andreu sí. Claro, Andreu, porque el Andreu es un tío especial. Y porque me invitó a comer el otro día, si no hablaríamos sí. del tema. Aquí pilla todo, Dios. Y yo también. No, hombre, a ti te quiero, imbécil. Pero tampoco porque sea blanco. Bueno. De hecho, la mayoría de veces vamos tan tajados que tampoco vemos muy bien los colores. Estamos a ver la penilla, soy un poco daltónico. Y los patos tienen un poco podrido también. Bueno, depende de lo que haya colé. Hijo de puta. Bueno. ¿Le vamos a pinchar la canción de Melon and Lemon? ¿O Lemon and Melon? Hostia, vas a pinchar eso. Hay que informar a la peña de lo que van a oír. Porque lo que van a oír no lo van a oír más en su puta vida. No, pero nunca más. Pues una canción que hicimos el X y yo aquí. Que nos llamábamos Lemon and Melon. O Melon and Lemon. O I Know You Lie. Mira las tres versiones que teníamos. Tres nombres para una canción en un año. Sí, está bien. ¿Qué más prisa? No. No, sí. Nosotros llegábamos allí, almorzábamos como señores y tocábamos media horita y nos íbamos a comer. Pero almorzar como señores duró aproximadamente... Duró todo. Lo que duró el dinero en la cartera. Cuando se acabó el dinero, se acabó el almuerzo. Mira, una cosa iba a la otra. Pero sí, sí. Ya nos tuvimos que plantear, ¿robamos para comprar cruzanes? No. Nos ponemos a currar. Dejamos. Que íbamos a ensayar... El martes a las 10, a las 11 de la mañana, tranquilamente. Como los señores, iba toda la peña a currar y nosotros con los instrumentos. Sí, a ensayar. Estábamos allí hasta después de comer. Bueno, y hay una incursión que hicimos aquí, el X y el Arritmia, en la tecnología industrial. Y es más complicado de lo que parecía. Sí. Nosotros lo veíamos en la tele y decíamos, mira, cuatro botones. Vamos a ver si podemos con los botones y pase que no pudimos. No, claro, entre los botones y la droga nos dejaron. Botones uno, el doctor y el señor cero. Bueno, la canción se titulaba Life Will Eat Itself y sonaba tal que así y pone bien la oreja, que esto no es para poner muchas veces. Uy. Bueno, tenemos problemas de volúmenes. Pues claro, esto está grabado a los guarros. ¿Dónde está? A los guarros de la época. Tampoco esperéis vosotros ahora que esto suene aquí como un compadí. Venga, ponlo, ahora ya puedes. Lemon and Melon. Lemon, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tenitas un marca aquí los Lemon and Melon. Ya, de nada. Y en aquella época no existía Operación Triunfo, que todo habría sido mucho más fácil. ¿Cómo nos gustaba perder el tiempo, eh? Sí. Plim, plan, el tema tiene, vamos, unos cortes ahí que dices, ¡bah! Frenéticos. Se salen. Está un corte ahí frenético, los Melon and Lemon. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tengo más noticias, ¿eh? Tengo más noticias. Sí, mira, tenemos que ir al relato. Bueno, pero yo mientras tú te preparas, yo se lo cuento. Ah. El otro día estaba yo en el curro y de repente llega el Madaleno, que es el hijo del jefe. Sí. Y deja esto. ¿Madaleno se llama? Se llama de otra manera, pero. ¿Su padre que era repostero? No, él se llama el Madaleno. Porque tiene cara de Madalena. Y deja esto encima de la mesa, que nos dejamos nos quedamos el señor este, el compañero del Metalillón. Sí. Nos quedamos así como diciendo, ¿y esto por qué? Un cocodrilo devora a una joven alemana en Australia. Pues mira, va a ser que Australia sí. ¿Qué coño tiene que ver eso con nuestra faena? Pues que los padres de la niña viven en Barcelona. Es la única relación que he encontrado. El grupo de 9 turistas que había ignorado la advertencia de peligro se tomaba un baño idílico bajo la luna llena. Vosotros hippies de mierda y jugando. Y tonteando que mira. Me junto aquí con la luna y me hago uno con el cosmo. Igual estuve haciendo bromitas. Igual el sortilegio. Jefe, igual lo mandó rollo. Para ver si. De indirecta. Como desfaseo dando un cocodrilo o algo. 9 hippies en pelota bajo la luna llena. Yo creo que ya lo podemos llamar sortilegio. Y cuando uno hace un sortilegio. te puede pasar cualquier cosa. Te viene por detrás y mira, acabas pillando. Porque el cocodrilo viene por detrás. Ya ves. O alguno viene por delante, ¿eh? ¿Tú has visto el reportaje eso que sale ahí y pilla un gamo y que están todos bebiendo? Y hay un bichejo tanto bebiendo el rollo tranqui que dice, pero tío, ¿qué haces ahí bebiendo? Es que en el bichejo. Y en un plis plas sería sí, Dios. Y mete un bocado. Y sin hambre, por reventarlo, por joderlo. Sí, no, no. Que se entere quién está aquí. Se lo come como un cabrón. No, se lo come porque ya lo ha matado y le da pena. Y no se menea. Es como aquel, la bicheja, ni se menea. Es que los bichejos no son como Senfío, los bichejos comen lo que le eche. Vaya tela. Ya ves. Se debía ser, el cocodrilo debe ser un buen amigo del tío ese que está en la casa de Gran Hermano. Que se peina con Pedro Cordero. Sí, que se peina con el peine de las cabras. Se peina con el peine de las cabras, vaya, ese amigo. No, el maño. Bueno. Con respeto a todos los maños, pero vaya, vaya, le meto ahí medio. Sí, sí, yo tengo que mandarle un mensaje a las mañas y decirle, ¿dónde coño habéis sacado a este hombre? Y trabaja en el ayuntamiento, que es lo más grave. Sí, así va. Bueno, el doctor Arritmia ha decidido escribir un relato y leernoslo. Y se titula esta vez Código de Barras. Cuando ya no quede el más mínimo atisbo de vida, ya podré sonreír. Cuando se apague la luz del fondo del túnel, os podré ver. Cuando nadie piense lo que no debe, seré feliz. Cuando el rebaño deje de golpear con su astado contra mi puerta, podré dormir. Y cuando dejéis de distinguir los siete colores del arco iris, ya estaréis capacitados para encarar la recta final de vuestras vidas. La recta gris que muere sonriendo, en silencio, dormida, inerte, encerrada, tras una docena de barrotes tatuados en la frente, que yo llamo código de barras. Bueno, doctor, ahora nos tendría que explicar usted por qué ha escrito este relato tan bueno, profundo. Pues es profundo y negativo, pero es que últimamente tengo mucho trabajo y voy muy liado. Y yo en el trabajo sí aprovechaba para escribir los relatos. Me daba por ahí. Claro. El otro le daba por pellizcar cristales. Qué bueno. Y ahora lo escribo en el metro, en el autobús, donde me pille. Y este lo he escrito en el autobús. Claro. Y cuando lo empecé a escribir, una señora que tenía unos 2 metros ha empezado a vomitar. Ahí se me ha torcido el día. No, pues. ¿Qué me dices? Y entre que la vieja le ha dado por vomitar y el doctor Arritmia es una mente curiosa, os puedo decir que había comido tomate o similar. Y aquello era un galimatías, el autobús. En ese momento los galimatías, porque a una persona casi le mete el premio en la bolsa de la compra. O sea, ¿qué me dices? Ha habido momentos de tensión. No puede ser. Es que me encuentro más, sí, ya, pero avise, sí, pero o algo para irnos. Bueno. O sea, eso me pasó. El olor, supongo, yo sí, no lo cato. Eso se notaba el calor. Sí, ¿no? Eso me pasó a mí yendo a Málaga, de Granada a Málaga, en el autocar. Estamos ahí sentados, la señora de aquí y yo, y me cago en Dios. Yo no traigo, aposta. Una señora ahí. Estuvo metiéndose los primero la señora, yo aluciné, porque primero la señora que dedicó su tiempo a hablar por los putos codos y a meterle la bulla al niño que tenía a su lado. Sí. Así a piñón. Que hasta que llegó un momento que paró y se dedicó a vomitar. Aposta, claro que sí. Y no de cualquier manera, no. Eso sí que son punky. Con una manera ahí, pero potente, haciendo el ruido de la campanilla cuando rechina ya que no puede hacer más. ¿Por pues ti? Yo, cuando he visto que potaba, me he parado rápidamente el Dimman, para eso he ido para los sonidos guturales y bueno, eso. Bueno, qué bien, qué agradable. Que no han habido, por cierto, era una pota muy limpia, digamos. Pero, coño, yo no, una pota alcohólica. Veía entre los pies de esa maltrecha anciana el producto de su interior y pensaba, ¿por qué no se echa algo sólido dentro, pero era abuela? Una anciana. Bueno, anciano, igual tenía 70 años. Te voy a reconocer una cosa. Me están dando un mal ser. El calor que si que me llega a ser por tormenta. El fondo de música que tan bonito que tenemos. Sí. Estamos siendo muy románticos con. O sea, a los curiosos son los Black Sabbath. Mira. Gente que lo quiera saber. Alguno habrá. Hola. Claro. Mira, hostia, el relato no vale una mierda ni la conversación, tío. Pero el fondo está muy bien. El fondo, ya ves. El fondo del mar te queríamos ver a ti con una piedra atada a los pies. Claro. Imbécil. Claro. Vale. Bueno, pero si queréis escribir, aquí podéis estamos. Escribir, y si queréis mandar jamones ahora que se acercan fechas señaladas y esas cosas. Que... Con lo agradecidos que somos nosotros, os damos un golpe en la chepa rápidamente. Oye, no hay ningún. Hay Emilios y eso. Pues léete un Emilio. Es que, mira, además hay como una noticia, pero lo que pasa es que no es noticia bomba, porque solo influye en el mundo de la música. Ya. Y es que te quería comentar que últimamente se está poniendo como de moda que, que en los conciertos no dejen entrar menores y eso. Sí. Y entonces me llega una promo de un concierto de una señora que se llama Avril Lavigne. Sí. Que dicen que es la nueva reina del skate punk y esto. Sí. Y abajo del todo te pone, importante, no se permitirá el acceso a menores de 18 años. ¿Qué dices? Sí, lo que oye. Pero ¿sabes lo más grave del tema? ¿Qué? ¿Qué coño? Que la cantante en cuestión tiene 17. O sea, no vayáis porque no va a entrar. Va a hacer el concierto allí fuera, en los containers de Celeste. ¿Qué, la niña rubia esa? No sé quién es, yo no veo la tele. Pero tiene 17 años y no deja entrar a nadie de menos de 18. ¿Pero aquí estamos locos o qué está pasando? ¿Pero tú has oído eso? No. Ahora sé qué es, ya sé qué es. No sé quién es. ¿Qué? ¿Como Operación cómo? Trufo? Eso es una niña. Una niña malcriada. Y dicen que es rollo. Es que es muy, muy, muy, muy lento. ¿Sabes? ¿Por qué no dejan entrar a los chavales? Y dice que dice que es el qué. ¿El boom de quién? Uy, lo tendría que buscar para... Bueno, es igual. Pero qué repugnantes. Y no lo entiendo. ¿Pero por qué no puede un chaval de 17 o 16 años a un concierto? Perteneciente al género de los skater punk. Sí. Igual ha visto una foto. Sí. Alguna portada. Igual le han pillado en casa algo. Un póster de alguien. De su hermano. Y han dicho, mira, tú mira, vas a tener esta influencia. Tú vas a ser más skater punk que Bustamante. Con 17 años y ya, ya eres una estrella de rock and roll. Bueno, pues voy a leer el único Emilio que ha llegado hoy. Luego haremos la hora de Senfier. Vamos mal de tiempo, Sánchez. Venga. Doctor. Es un chaval que se hace llamar Jovextasis y dice así: pues sí, ya tengo la camiseta del comando. Bien. Un elegido. Bien. Me ha sorprendido que la mandéis envuelta en plástico de ese de bolas de aire que es para que jueguen los niños a ver quién las revienta todas. La verdad es que esperaba que la mandarais de cualquier manera. Supongo que las empaquetaría la mujer del X o alguien que se drogue menos que vosotros. Estoy un poco gilipollas. Sí, no totalmente, queremos, I love you. I love you, Jovextasis. Otra cosa, he buscado la chapa esa de comunista y no la he encontrado. Tú busca ahí, hasta que te dejes la uña en los cartones. Tú sigue buscando en el embalaje. Como la caja no es muy grande, casi juraría que no estaba. Chaval, este también estudia. Está avispado. Pero tú ves buscando, coño. Pero he descubierto que uno de vosotros dos se está quedando calvo y por la longitud de los pelos me parece que es el melenudo. Entonces mi duda es, si te quedas calvo, ¿seguirás haciendo el programa o te harás portero de discoteca de pelaos? Pues nada, deciros que pongáis más música al estilo de Omni, HHH, Milhouse. Y cuando ponéis una canción no le deis tanta fuerza a la cadena, que estoy todo el rato subiendo y bajando el volumen. Este. El caso bueno, es pedir. El caso es o bien quejarte por la puta cara. O sea, te mandame la camiseta de guay, te quejas. Bien envuelta, me quejo. Te quejas. Hay un pelo dentro de mi locutor favorito, me quejo. Sí. Si fuera de Bob Dylan o algún. Estarías haciendo una paja. Del Kurt Cobain, que ahora vuelve. Aprovechando a pegarle tirón de los mechones. Vaya. Eso luego lo vende y vale un dinero, amigo. Vaya tela, vaya. No, el tela. Mío no. Mío para hacer vudú sirve. Para hacer sortilegio. Sortilegio, otra cosa no, pero sortilegio. Más que personas. Bueno, pinchamos la canción de los OVNI. Sí, pinchamos la canción para que veas que nosotros no somos tan agrios como tú. Venga, habla, doctor. ¿Qué vas a poner? ¿La primera? No lo sé. Bueno, si es la primera se llama Remain. Si no es la primera, buscar en la enciclopedia del oso valiente. Ayer lo encontré. Sí, son los OVNI. Estamos despistados como estaría el Dani. Y este es de su primera maqueta, del 95. For You, Money and Power. Venga ahí. Escucha la conversación y completa los datos. Listen and write. Let's go. Coño, que estamos aquí estresados. Que no, el Dani, ha sido el Dani que nos ha dejado vendido. Que nos ha dejado listos. Bueno, pues ya te hemos puesto un tema de Omni, Llovéstasis, para que no te quejes tanto. Por cierto, Dios, hemos colgado fotos nuevas en la web. ¿Sí? Sí. De un señor. Fotos de dos camaradas, de una chica que no sabemos quién es, si alguien la conoce, que nos dé los datos, porque sí. Ella o alguna amiga suya tuvo extraño privilegio de dejar su foto metida en el limpiaparabrisas del doctor Arritmia, y eso no está al alcance de cualquiera, amigo. Y cuando, bueno, solo que nos digáis quién es, si es vuestra hermana o algo, para meterle la baliza de su vida. De buen rollo, con todas las pertinencias y sortilegios que haya que hacer a su alrededor. Por la cara yo diría que es más fácil saltarla que darle la vuelta, pero bueno. Oye, pero te veo como un poco agresivo, que el tema no, de la puta te con la foto y vomitando en los autobuses, pero yo creía que los punky éramos nosotros. Está ahí, una te pega con el bolso, la otra pega allí sí, la potada. Sí, te pegan con el bolso. Coño, al pasar, hay gente que quiere pasar por donde no cabe. Es de un cabezón, coño, ¿no ves que no estamos aquí? Oye, me he montado en el bus para venir. Iba con el Dickman a toda castaña en mi línea. Y me hacen así, me giro y era un tío que quería entrar para adentro. Y estábamos bloqueados por un paralítico con su silla y dos bebés con sus carros. Pero ¿usted se cree que me voy a poner aquí a saltar metralla? Me puedo caer encima de una criatura y matarla. Y luego me va todo el autobús ahí detrás mío. Ay. Ay. Luego, claro, luego se sube un tío a un terrao, se cepilla 10 pavos a tiro limpio y no pasa nada. Ay, y ya no se volvió a hablar, ¿eh? No. ¿Será o no será? Mira, no. Este lo entalegamos y se acabó el tema. Al decorado, porque te llevas los tatuajes que no se te ven. Si es, no habrán más tiros. Y si no es, si el que ha matado listo, tampoco habrán más tiros. Y dirá, mira, ya se ha comido el marrón. Vamos a esperar un par de años para hacer la próxima broma. Bueno, vamos a pinchar. Bueno. A pinchar ese enfío que tiene cosas que decir. Venga, va. Evangelio según Essenfewer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Essenfewer. ¡Hey, ciudadanos! ¿Sus la peláis con las manos? Supongo que sí, si no es que sois contorsionistas o mancos. No veas con el chapero del sniper. Tanto rollo que si era un boina verde, que si era un pavo mulisto, y al final era un puto pringao que quería sacarse unos talegos. Claro, los maderos buscando la famosa furgoneta blanca y el notas con un Chevy cutre como Pedro por su casa. Y encima llamando a la poli. Sí, hola, que soy el asesino del tarot. Sí, hombre, deje el número que luego le llamamos. Tengo un poco de carraspera, ¿eh? Bueno, hombre, respira. Tampoco te iba a decir nada, chaval. Hay que ver con los maderos y yanquis lo tontos que son. Si no me extraña que después se le caigan los aviones y entren en el World Trade para chicharrarse. Ey, pero son héroes de lo mejorcito. Eso sí, lo bueno que tienen los héroes es que están toditos muertos. Y si no, que se lo digan al amigo Putin. Por fin, ha entendido la estrategia de Bush. Así que para evitar secuestros se carga a los rehenes. Hombre, ser muy listo. Este, seguro que de pequeño iba de camping con la bombona de gas y la liaba. Seguro que le decía a sus amigos... Mira, camarada Poludovich, mira lo que hay bajo mi manta. Y entonces el hijo puta se tiraba un cuesco de los buenos. Ay, Vladimir, qué guarro eres, se lo dirá el supervisor del Soviet de Petrogrado. Pues como te chives, te vas a enterar, porque mi madre es la que le lava los huevos al camarada Brezhnev con la lengua. Como diría el duque de Feria, cosas de niños. O como diría Jesús Vázquez, yo le chupo las cosas a los niños. O algo así, nada más, es que yo sudo de Operación Triunfo y de Gran Hermano. Joder, X, si son puta basura. Yo solo veo las pelis porno de Canal 25 del Hospitalet, que el otro día salían dos tías y una le hizo caca a la otra, y la notas la chupaba y decía, ah, qué rica está mi mierda. Y claro, sería porque había comido quicos de estos con aliño barbacoa, que están muy buenos. Pero que claro, se repiten y te tiras toda la tarde con la peste en las manos. Y por mucho que te las laves no sirve de nada, pues la culpa fue del cha-cha-cha. Que tú me invitaste a bailar. Está como un cencerro. Cierto el olor de los Kiko Barbacoa, como cierto el olor de los fritos. ¡Boh! Sí, ¿eh? Sácate de los dedos eso. Eso ya se queda enganchado como una lapa. Está bueno, pero de un nido. ¿Le puedes dar los datos del programa a los oyentes aquí? Y tanto que sí se puede, hombre. Estáis escuchando Colaboración Ciudadana, que se emite en Radio Pica, que es en el 96.6 de la FM. Todos los martes a las 18.45 y a las 23 horas. Y que si queréis escribirnos, mandar dinero o jamones o cualquier cosa así, guay, ¿eh? Pues lo hacéis al apartado de correo 25.193.080.80 Barcelona. O si no, pues vais directamente a la página colaboracionciudadana.com y allí entráis y hacéis lo que os salga de los cojones. Ya hay fotos, ya hay la última foto de la última papa del X y el arritmia allí un poco del X perjudicado. Y el X está perjudicado, sí. Está en la última. Está ya listo para... Vámonos. Está en pijama, eso ya es entrada. En pijamica, de guay. Esperando, todos vestidos y el X ya en pijama, diciendo un peldaño, siempre un peldaño más allá en la papa. Estaba cansado. Y ya, cuando todo el mundo se pone el pijama, el X ya coge el cubo azul para llenarlo de pota. Más vale prevenir. Esa noche. No, pota, lo justo. Por molestar a la señora de X. Para dijo, hostia, a ver si así soluciono algo, pero vi que seguía sin poder. Seguía haciendo la barca, la luz jugando con la pasada. Ya pasará. Y al final pasó y me desperté el día siguiente. Poco afectado. Perjudicado en ti mismo. La almohada se quedó totalmente pegada a mi cara por las babas. Te levantaste que ponía aquí poliéster, ¿no? Como tatuado en la mejilla. Estaba hecho polvo. Pero bueno, así son las papas. Nosotros, por nuestra parte, que tampoco es mucha, muchas paso, volveremos. Intentaremos volver la semana que viene. Si ningún franco tirado nos arremete. O algo. Sueltan una manada, una jauría de perros salvajes por la paz. Si me toca la lotería, sí que vendremos a hacerlo. Sí. Si no toca la lotería, vamos a venir. Pero no vamos a comentar ni cómo vamos a venir. Y este programa, que se llama Colaboración Ciudadana, se mete en Radio Pica y tal. Pues según el gobierno lo hace una persona, pero en realidad somos dos. Lo que pasa es que el gobierno para las mates nunca le fueron. Siempre son menos. Cuentan con los dedos y al tener el puño metido en el culo continuamente, claro, no siempre dice, tía, no, como que no me acuerdo de contar. Sí. Bueno, son las cosas que pasan. ¿Ya es la hora de ir? No, porque me tienes aquí en un... No, tenemos como 4 minutos para hablar, pero ahora búscate la vida. ¿Eh? ¿Tú no tenías más noticias allí? Hostia, nen. ¿Pero cómo me has matado así? Sí, tenía... Es que sabe el problema que tenemos de poner cinta, que yo te lo voy a contar. Mira, con masajito en el brazo te lo voy a contar. Que antes ponía aquí una canción y decía, buah, nos quedan 2 minutos. Ahora no tengo ni puta idea. Porque no sé cuánto dura el tema, pero bueno. Bueno. Más vale que sobre que no me falte. Claro. Vale. Mira, se ha casado Sito Pons. Mira, aquí se ve que en la Fórmula 1 también hay mujeres, ¿vale? ¿Ah, sí? Se ve que sí, mujeres al volante. Esto es del Sport de yo qué sé cuándo, del 10 de octubre. Y lo encontré el otro día, estaba yo cagando Prensa en el curro y estaba el Sport allí. Y hablan de un señor que también corre, que mira qué careto tiene el señor. Tiene la cabeza cuadrada. A ver, coño, la cabeza. Me molaría verle el casco, porque el casco no puede ser redondo para este hombre. Tiene una cabeza, un careto cuadrado. Casi prefiero a Niki Lauda. Y se mete con la reina con y la princesa chica de Mónaco. Se mete con las chicas que hacen pilotismo de Fórmula 1. Sí. Porque dice que los niños siempre han jugado con coches y las niñas con muñecas. Y que es imposible, que genéticamente es imposible que ellas puedan correr con los hombres y competir. Según la lógica del cabeza cuadrada, si los niños juegan con coches y acaban montándose en los coches, las niñas que juegan muñecas, ¿por qué no acaban lesbianas? Si es que no piensa. No puede ser. Pero no, con puede esa cabeza, ¿qué va a pensar? Así que yo creo que si fuese de otra forma, no se equivocaría. ¿Esta es la piloto? Esta es la piloto, mira qué buena que está la piloto. Coño, la piloto debería ir sin esta, casco. Esta, porque tiene la nariz un poco así, pero esta es la piloto. Está puesta por culo. Pero la piloto... ¿Quieres decir que no es la que da el premio? La piloto esta está buena. Ya, a ver, la piloto esta. Pues el pavo dice... Estrellaba yo con mi coche, solo para verla bajarse. Yo creo que si fuese de otra forma, nos equivocaríamos. Pues nada, hombre, tú a tu rollito con el Fórmula 1, que correr tanto las neuronas se te han quedado pegadas en la parte trasera. Ir corriendo. Vosotros ir jugando. Y haciendo el 8. De momento ella está más buena que tú. O sea que ya sales perdiendo. Y viéndote la cabeza, diría que tu mujer. Ya ves. Ahora que vea a la mujer del cabeza cuadrada esa. Ya ves. Bueno, igual. Ese sabe lo que haría bien, lo de los Breakdancers. ¿Tú te acuerdas de los Breakdancers? Sí, tío. Que se ponían boca abajo y daban vuelta. Ese se está horas. Claro. Ese se queda hasta quieto. Sí, sí. Es como una columna, sí. Para claro, al revés. La cabeza cuadrada. El capitel en los pies. Vale, y los cuando pies le pido el coño a su mujer, ella puede apoyar el cubata ahí. Que es lo perfecto, lo ideal. Lo que hemos buscado siempre. Yo incluso ese creo que tiene hasta un cerquillo para dejar el cubata. Pero eso se podría hacer poniéndole como como la goma esa que llevaba la infanta una vez que íbamos en bichao. Bueno, no íbamos en bichao, pero no habría gustado ir en bichao en ese momento. Eso para le pone una cinta de pelo de tenista y ahí le mete una lata de refresco con cañita, donde tú has echado primero un poco de alpiste para darle alegría, y un cenicero aquí en la otra. Y está allí como en la gloria. A ver qué dan por la tele. Pero con eso no quiero decir que la infanta te chupe la polla ni haga... Porque la infanta no hace estas cosas. La infanta está ahora con un tío con cara de vampiro en Nueva York a ver si lo curan. Sí, tiene problemas. Porque de aquí no se fían. Tiene problemas técnicos. Señor, haciendo si, deporte, haciendo deporte. Si la hija del rey se tiene que ir a Estados Unidos a que le curen al vampiro, la ministra de Sanidad tendría que ir a la calle. O sea, una de las dos cosas no está funcionando. Por favor. ¿Qué? Oye, nos vamos y que la canción de los Violent Heads dure lo que tenga que durar. Claro, tío, que estamos aquí, que sabemos que no sabemos. Vale. La canción es de su maqueta y se titula Cosmetics of Death. Suena tal que así. Nosotros volvemos la semana que viene en perfecto estado de revista. Bueno, adiós. Venga. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,